ciertas cicatrices se han vuelto penetrantes. La sangre no coagula para vivir tan bien como antes. Hay dudas que te clavan, aguijones en el alma, amargan tus momentos, convirtiendo en roca lo que tocas. Dime cómo hacer, amor, tu aroma se me escapa. Dime dónde estás, dónde vive tu voz. Dime cómo hacer, amor, tu aroma se me escapa. Dime dónde estás, dónde vive. Anda, dime. Tangos y canciones asemejan mis dolores. Los tuyos pasan lista cuando muere al fin la tarde. Me perdí siguiéndote los pasos. Cómo dolió dejarte ir. Te fallé, también lo hiciste tú. Que el tiempo nos perdone lo que ansía el corazón. Dime cómo hacer, amor, tu aroma se me escapa. Dime dónde estás, dónde vive tu voz. Dime cómo hacer, amor, tu aroma se me escapa. Dime dónde estás. ¿Dónde vive tu voz? ¡No! Dime cómo hacer, amor, tu aroma se me escapa. Dime dónde estás. ¿Dónde vive tu voz? Dime cómo hacer, amor, tu aroma se me escapa. Dime dónde estás, ¿dónde vive tu voz? Dime cómo hacer, amor, tu aroma se me escapa. Dime dónde estás, ¿dónde vive tu voz? Dime.